¿Ahí, profesor? ¿Con la luz atrás? No, sí, yo, sí, está ahí. Como usted está muy fuera con el sonido de la. De la cuestión que le comentaba la. Gracias. Entonces. Falta el compañero. Ahora aquí que decir esta manera. Te voy a hacer la tele, Elisa. Que no, si nos quedamos por. No, mentira. ¿Ah? No, no va a quedar por. Sí. No, se va muy rápido. Estamos repasando lo que estamos viendo en el nuevo artículo. El directorio, ustedes ya han escuchado, ¿cierto? En su vida, ¿cierto? Al analizar, digamos, las noticias, ¿cierto? El directorio de Azul Azul, el directorio de Codelco, ¿cierto? Profesor, yo tengo una duda. Diga. Es que ay, yo estoy súper intrigada con el tema de la fundación. ¿Ya? Por el caso de la fundación. No tiene nada que ver con las sociedades. Pero ¿cómo eso? ¿Cómo se podría una persona ocupar o arrendar una fundación si son sin fines de lucro? ¿Cómo yo la puedo arrendar? ¿Me puede explicar eso? Lo que pasa es que desconozco un poco la. O sea, estoy al tanto, claro, de la noticia, de la. Contingencia ahí que hay desde la perspectiva de la corrupción que hay en el organismo del Estado y la Fundación. La Fundación es una persona jurídica, igual que las sociedades, pero sin fines de lucro. Ya que pueden ser fundaciones o corporaciones, dependiendo de si lo principal es un patrimonio que pone a disposición de la persona jurídica, el fundador, por eso se llama Fundación, o bien es un conjunto de personas que están enfocadas, digamos, a una finalidad sin fines de lucro y de beneficencia. Precisamente tiene la misma finalidad la fundación que la corporación. Estas entidades tienen las mismas que una, entre comillas, una sociedad, ¿no? Tienen directorio, tienen etcétera, no reciben fines de lucro, y estas sociedades, ¿qué es lo que hacen? Se vinculan por el Estado. En algunas ocasiones, ¿para qué? Para conseguir algún tipo de financiamiento para que salga una labor social. Como luchar contra la delincuencia, la ley, la Fundación Antonia, la Fundación Emilia, que es por el tema de cuando murió Emilia, el tema del tráfico, y se creó toda una fundación que luchó por los derechos de los peatones, qué sé yo. Y básicamente, estas instituciones, ¿qué es lo que hacen? En algunas ocasiones, no siempre reciben fondos públicos. Van al gobierno regional, a la intendencia, a la institución pública que sea, y postulan, ¿cierto?, a subsidios, beneficios y cuestiones que en ocasiones la intendencia o el gobierno regional cuenta con fondos para otorgarle a estas entidades para que desarrollen sus fines, ¿ya? Bueno, y pasa, ¿cierto?, de que si el gobierno regional no se gasta la plata por la ley de presupuesto, después el presupuesto de la nación no le van a querer dar más tanta plata a esa región por el hecho de que no se la gastaron. Ah, no la necesito. Entonces lo que hacen algunos gobiernos es, oye, demos, empecemos a dar platita a las fundaciones, a las corporaciones, para que no después no nos quiten la plata. Dentro de eso, está, digamos, que tú le pasas plata a la fundación, ¿cierto?, o a la corporación, y la pregunta es, y a la pregunta tuya es, ¿cómo hacen el acto de corrupción para sacar esa plata y gastársela para fines que no son propios de la fundación? Y ahí está básicamente el tema de meterle gasto. Como por ejemplo que la misma fundación contrate a una señora o señorita, ¿cierto? Y le pague algún determinado servicio. Porque la fundación, si bien es fundación, también necesita de proveedores. Como por ejemplo, no sé, pues si una fundación que se va a dedicar a el problema de droga en la adolescencia, necesitará contratar psicólogos, porque los psicólogos no trabajan gratis, ¿sí? Y por esos contratos, de esas cosas, empiezan a chorrear plata. Y por eso hay fundaciones en donde el psicólogo de no sé qué tenía un sueldo de 8 millones de pesos, y por otro lado había otro que era el que pintó un poste, tenía un sueldo de no sé cuánto, y por ahí empiezan a despilfarrar los recursos. mostrar las empresas que te dan facturas falsas, que, o sea, no falsas, verdaderas, pero que importaban cómo se hacen. Exacto, claro. Y ahí está algunas cosas en donde se puso estos desfalcos. Entonces, eso fue lo que pasó y eso es lo que está investigando, donde básicamente quedó la plata. A mí me ofrecieron una vez una otra fundación, le hicieron un trabajo, que ellos me pagaban, digamos, el IVA y me daban un porcentaje de la factura. Claro, hay distintas, por ejemplo, el caso que más bulla metió, que es el de acá de la región, por este personaje, que de hecho no recuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Ella, yo desconozco, digamos, los antecedentes fundantes, digamos, de esta investigación que se está llevando a cabo, pero básicamente, para tú ser una fundación o corporación que esté susceptible de recibir fondos públicos, igual tienes que cumplir algunos requisitos, como por ejemplo un tiempo de vigencia o de duración. Es decir, no voy a hacer una sociedad hoy día o mañana, para que mañana mismo estén pasando la plata. Entonces, ¿qué es lo que hizo esta, supuestamente lo que hizo esta señorita? Fue que contactó a una fundación que ya existía, que había creado un señor X, ¿cierto? Y a él lo utilizó su fundación, que ya tenía determinado tiempo, como puente para, entre comillas, quedarse con este dinero supuestamente y gastárselo en todas esas cosas que ustedes saben que se gastó. ¿Ya? Pero por eso contactó al señor, le dijo, oye, yo te ayudo a coordinar, y ella tenía todo el contacto dentro del... de la vida. Ahora, eso no sé si será verdad, porque es una idea de investigación. Sí, ¿ya? Pero tiene que ver también, quizá, porque las fundaciones y las corporaciones también son personas jurídicas. Igual que las sociedades, lo que pasa es que son sin fines de lucro. Pero también generan, tienen patrimonio, tienen nombre, tienen domicilio, directorio, cómo se administra. Lo que yo no entendía, porque el caballero decía, yo también sé solo lo de la prensa, pero me impactante. Sí, entonces, yo decía, ¿cómo el caballero, yo si creé una fundación para ayudar? Esa es la... No mato, voy a ayudar con una fundación, voy a presentar proyectos. ¿Cómo yo voy a arrendar una fundación? O sea, si usted me pregunta, yo se la paso. El término arrendar es un vocabulario que tiene que haber ocupado algún personaje de que no es abogado y habrá confundido los conceptos. Pero básicamente que lo ocupó como un instrumento. Y otra cosa de que, o sea, si tú te ponías objetivo con respecto a ese mismo caso, o sea, la persona no sabe ni leer ni escribir, según él dijo que había hecho una fundación, o sea, yo creo que él ya fue marioneta en algún gobierno anterior para esa fundación. Claro, no, pues yo lo digo que él firmaba porque le decían que firmaron. No, pues sí, también, pues veamos. Tomó. Lo que hace es que no sabía, entre comillas, lo que estaba haciendo. Yo creo que él, lo que él no sabía cuánta plata estaba involucrada. Claro. Ese es el problema. Claro, porque él también le pasaban por debajo. Sí, porque recibió 5 palos, después recibió no sé cuánto más. O sea, tan inocente no. Sí, tan inocente no es. Claro. ¿Y la pura cara, no? Exactamente, también entonces pues, se sintió que la habían barrado, entonces se puso la defensiva y le puso echar toda la culpa, pero el tipo de también está ahí mojado hasta por debajo rojo. Es algo que es una... Acuérdense que son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Presunción de inocencia. Que rige ahí desde que opera acá en nuestro país. Y que aún no tenemos procesal penal. En la reforma procesal penal. Ahora los tiran, ¿no? Sí. En principio, fundantes de ese nuevo proceso, que básicamente antes no existía la figura de los fiscales y los defensores. ¿Eh? ¿Cómo? Antes no existía la figura de los fiscales y los defensores, ¿sabes? Que se creó... Era inquisitivo. Entonces, se presumían culpable hasta que se demostrara que eras inocente. Ahora te presumían inocente hasta que se... Claro, lo tomaban y era culpable ya, a la cárcel. Para adentro, nomás. Y ahora el modelo gringo que en Estados Unidos. El sistema procesal penal lo copiaron del modelo gringo, pero con la diferencia que en Estados Unidos hay jurado. Ay, ¿cómo se llama? Siempre me ha llamado la enmienda cuando van a declarar que hay una serie. La quinta enmienda. De eso guarda silencio. La quinta enmienda de la Constitución. Ah, es un derecho de ellos. En Estados Unidos hay jurados, entonces básicamente el juez no es el juez en Estados Unidos, no es el que decide si esa persona es culpable o inocente. Lo decide el jurado. Y el jurado son personas que a usted le puede llegar una notificación, como cuando se enfocan en de mesa, que les toca ser jurado y cumplir con su deber cívico. Igual más historia, ¿no? Es que tú tienes que, uno como abogado, tienes que convencer al jurado. Entonces, puro teatro, entonces. Absolutamente, es por el convencimiento de un abogado. Es la ley de la audacia. Pero. No, pues yo estoy haciendo. La serie se llama American Crime History, el caso de O.J. Simpson. Al jurado lo tuvieron como un año casi encerrado en un hotel para que no se. ¿El papá de la Kingston? Sí. Y eso es una historia. No, el de Mick Simpson es otro. Que ahí, era un futbolista. Oye, pero muy buena. Como el derecho penal, real, como de abogado, como el trabajo, como más. Como que la serie mejor representa. Sí, de todas maneras, sí. Básicamente ahí los abogados, bueno, acá en Chile va algunos penalistas tienen un equipo detrás que nos ayudan, digamos, con la investigación. Por ejemplo, hay otro caso igual que era de un atleta sudafricano, creo que le faltaban las piernas. Ese que mató a la. Sí, Pistorius. Y también era como bien. Sí. Es muy bueno. De hecho, están en YouTube, creo también algunas de las audiencias. Acá en Chile tenemos en YouTube esa audiencia de su nombre. El correo británico. Hoy no están así, profesor. ¿Y acá? Sí, he visto cosas bonitas. También, ahí de nuevo. No, no, besita, pero. A lo que voy es que nuestro modelo es un modelo más copiado. Pero es parte de nuestra idiosincrasia. Todo como mal copiado. El sistema educacional lo copiamos de España y Marcos. O sea, ¿cómo llamar? Mire, y aquí la cantidad de elaboración que ustedes están recibiendo ahí. Mire. Estudié 5 años, estudié 5 años, ingeniería, y no tuve nada lo que estudié. ¿Nada? No. La práctica se me va. Yo me acuerdo si tenía empresa. Y lo elemento. Bueno, pero de repente tampoco la culpa de. También me acuerdo de lo que es. No, comercial. Pues sí, es la estructura, digamos, la estructura de los, de repente, de las la mismas carreras que, por ejemplo, que son súper extensas. Son súper extensas y en la realidad del, de lo que tú aplicas ahí, la verdad es súper mínimo. O nosotros que somos dependinos, como yo estaba en clase de diurno y en otra cosa. No, ¿y cómo soy en diurno? Igual. ¿Cómo se llama? ¿Son igual, Antonio? ¿Cómo soy en diurno? Igual. ¿Usted? ¿La semana? Igual. ¿El caso es que tengo que tratar con 75 personas? Entonces, un poco bueno, porque se hizo popular y ahora la gente lo busca. No, porque quizás ahora un profesor nomás. Sí, porque se cursa no se para el curso. Se le dieron como dos cursos más. No, yo no pensé, yo pensé que los alumnos se habían inscrito en su ramo. Era lo único que había. Era lo único que había. Ya, entonces, vamos con el tema. Entonces, en los directorios, a propósito de lo que ustedes están, entre comillas, comentando, en las sociedades de responsabilidad limitada, nosotros también podemos pactar un directorio, eso quería manifestarle. Pero el cuidado que ustedes tienen que tener es que, básicamente, como la sociedad de responsabilidad limitada no tiene normas que regulen un directorio, como sí ocurre con las sociedades anónimas, en donde hay articulado completo, un título completo enfocado en el directorio. Si ustedes regulan algo mal, ¿cierto?, en el directorio de una sociedad de responsabilidad limitada, y por ejemplo, pongo un ejemplo, las decisiones de un directorio se toman, ¿cierto?, en forma unánime generalmente. Pero puede pasar que hayan 4 directores, ¿cierto? 2 dicen que sí y 2 dicen que no. Se tranca el acuerdo y no se puede llevar adelante. Entonces, en materia de sociedad anónima, uno va a la norma y dice, mire, si es que hay los tribunales nada dicen respecto a eso, decide o dirime el que preside la sesión, el presidente o el director. y por tanto se destraba y se sigue adelante con el acuerdo. En cambio, en materia de responsabilidad, de sociedad de responsabilidad limitada, regulada por la ley 3.018, no existen normas a las cuales nosotros podamos ir a consultar en el evento en que hay una deficiencia en su funcionamiento. Y por tanto, si pasa eso mismo y no está expresamente regulado en el estatuto que dirime el presidente, el acuerdo no se puede llevar adelante nomás. ¿Ya? Y por tanto, la sociedad queda truncada en cuanto a su operación. Y lo vamos a ir viendo más adelante. En la sociedad de responsabilidad limitada, al igual que en la anónima, como les dije, es la responsabilidad, como su nombre lo indica, limitada. Es decir, los socios responden solamente hasta el momento de su respectivo aporte. ¿Qué significa qué cosa? Si yo me comprometí a pagar como capital 1.000.000 de pesos y lo pago, ahí yo como socio me olvido. Y si la sociedad se manda a embarrar, no cumple con sus obligaciones, la demandan por miles y miles de millones, yo como socio nunca voy a responder. Otra cosa, claro, que si yo firmé como aval. ¿Cierto? Yo como socio, aparte de ser socio, el banco, por ejemplo, me dijo, oye, ya, está perfecto, se le dio el contrato por usted, que es socio, dueño de esta sociedad, fírmeme también como aval, como fiador. Ya, ahí básicamente el socio responde por su responsabilidad propia, que es aval. No es por la obligación de la sociedad, ¿sí? Y por último, en este caso, o penúltimo en realidad, al igual que la sociedad colectiva, la sociedad de responsabilidad limitada permite dentro de su razón social el nombre de uno más de los socios, ¿cierto? Más la palabra y compañía, en el evento en que hay alguno que no quede dentro de la razón social, pero siempre tiene que terminar con la palabra limitada, ¿sí? Adicionalmente, la ley, a diferencia de lo que ocurre con las sociedades colectivas, agrega otra opción más, que es una referencia al objeto social. ¿Ya? Y es por eso que les decía en la clase anterior, que nosotros creo que uno perfectamente le puede poner inversiones al IWE, que son esos nombres medio mapuches, digamos, que algunos empresarios usan para sus sociedades de inversión. Y, porque les gusta, no sean bonitos, ni huevo, ahí tué, todos esos nombres son medio mapuche, yapolé, no sé, lo que se les ocurra. Nahuel Buda. Nahuel Buda, sí. Ahí. Entonces, ahí básicamente la razón social está compuesta por un nombre de fantasía, que es este nombre mapuche, o el que se les ocurra, pero sí o sí tiene que ir una referencia al objeto. Inversiones, Nahuel Buda, limitada. Inmobiliaria, comercializadora, Nahuel Buda, limitada. Es decir, tiene que haber una referencia al objeto de la sociedad, a lo que la sociedad se dedica. Es una opción. También que diga el legislador, que lo vamos a ver cuando estemos estudiando su libro. Al igual que las sociedades de colectivas, ¿cierto? Los derechos no se ceden tampoco. ¿Ya? Aquí, a diferencia de las sociedades colectivas, la ley nos establece un tope máximo de socios, que son 50. ¿Ya? Y básicamente, si hay 49 o 50 socios, ¿cierto? Y uno de ellos quiere ceder sus derechos, la regla es que no pueden, está prohibido. Artículo 404 del Código de Comercio, que es propio de las sociedades colectivas, pero que también se aplica a las sociedades de responsabilidad limitada. ¿Ya? Y ese artículo nos dice, por ahí con el número 3, porque tiene 4 numerandos, el 404 número 3, dice que se prohíbe, ¿cierto?, a los socios ceder su interés o su participación en la sociedad. Se prohíbe. Y por tanto, claramente nosotros no podemos llegar y ceder, pero al igual que la explicación anterior, se puede llegar a vender o ceder los derechos en el momento en que hay una reforma, modificación de los estatutos, en donde todos los socios concurran a autorizar, digamos, esa modificación. Después están las sociedades en comandita, ¿cierto? Que la sociedad en comandita, aquí me interesa que ustedes más que el concepto, ¿verdad?, que está ahí claramente regulado en el artículo 470. Y básicamente, las sociedades en comandita, de las 10 sociedades que yo he visto en mi corta vida, nunca he visto una sociedad en comandita en funcionamiento. Pero de que existen, existen. ¿Ya? Y por su formalidad, a mí me parecen bastante útiles. De hecho, ahora tengo ganas de ocuparlo en una operación, pero tengo que entrar a escarbar bien, digamos, los aspectos básicos de esta sociedad para que efectivamente me sirva para los fines que estamos buscando. Esta sociedad en comandita, en términos generales, es como una mezcla entre una sociedad anónima y una sociedad colectiva. ¿Ya? Tiene dos tipos de socios, el comanditario y el gestor. El gestor, el socio gestor, es el que gestiona, como su nombre lo indica, el que está ahí, es la cara visible frente a tercero. Y el comanditario es el que no gestiona, pero que usa la plata. ¿Ya? Y por tanto, la responsabilidad, ¿cierto?, en este tipo de sociedades es un mix. Para el gestor, como es la cara visible y el que está gestionando, es el que responde. También con su patrimonio respecto a las obligaciones de la sociedad. Pero el comanditario, que es el que solamente puso la platita, ¿cierto?, responde solamente con su respectivo voto. Por tanto, hay un mix. Y en la práctica, ¿y qué tipo de negocio se podría, por ejemplo, una comanditaria? Yo me imagino que en algún tipo de negocio en donde claramente existan socios que no les interese en forma alguna o por ABC motivo aparecer visualmente frente a terceros como socios de una compañía. Pero, ¿qué puede pasar? Como el ejemplo que acá lo dije, no, el ejemplo de la... que también lo ocupo ese ejemplo para lo que vamos a ver en relación, que esta sociedad se parece mucho al contrato de asociación o cuentas en participación, que es un contrato, no es una sociedad, no es una empresa, es solamente un contrato que básicamente tiene la misma ideología, donde hay un gestor, ¿cierto?, y un partícipe que pone la plata. Acá hay un socio gestor y un socio comanditario que pone la plata. Y por ejemplo, en un negocio que vimos hace un tiempo atrás, donde un cliente quería visualizar, ¿cierto?, la posibilidad de abrir moteles, ¿ya? Pero no tenía ni el know-how, ni el conocimiento técnico, ni nada con respecto a este negocio, y por tanto contactó a uno de unos clientes que teníamos en realidad, y que sí tienen moteles, y por tanto dijo, oye, hagamos una sociedad y armemos otro tipo de modelos con otro concepto, qué sé yo. Y básicamente, ¿qué es lo que pasaba? Querían hacer este modelo o estos modelos con plata del banco. Y la plata del banco va a gestionar todo el proyecto. Pero el banco le hizo el medio tapón, porque hay algunos bancos que no financian, ¿cierto?, el desarrollo de negocios que para ellos son contrarios a, entre comillas, a la moral, a las buenas costumbres. No sé de qué malo tiene tener el modelo hoy en día, pero es como un negocio mal visto y algunos bancos por política no lo financian. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Fue que fueron a pedir la plata en una oportunidad y el cliente, digamos, no le otorgaron el préstamo porque lo asociaban, ¿cierto?, con el rubro motelero, ¿cierto? Y por tanto, que eso nos ocurrió años después, ¿cierto?, no años después, sino un tiempo después, y con otro banco, ¿cierto?, generar una asociación a cuenta en participación, una sociedad en comandita, en realidad, y con esa, ¿qué es lo que hicimos? Que el gestor, ¿cierto?, que aparece frente al tercero, era el cliente que quería poner el modelo, ¿cierto?, pero que no tenía el conocimiento. Y el que ponía el conocimiento y un poquito de platita y qué sé yo, eran los que efectivamente conocían del negocio y que estaba por detrás y escondido. Y por tanto, frente al banco, este cliente, ¿qué es lo que le dijo? Que quería construir un hotel. Todo, ¿cierto? Él dijo, lo asoció y básicamente le gustó el proyecto de cabañas, no me acuerdo de qué era el proyecto, y le pasó la plata, construyeron. Y después claramente pusieron un modelo. Y atrás está todo el otro socio, digamos, con el know-how, qué sé yo. Pero básicamente el banco nunca pudo saber, digamos, que está esta persona por detrás. Para ese tipo de cosas puede ser útil una sociedad en comandita. Para esconder algún tipo de accionista, para que no queramos que aparezcan algún tipo de cosa, algún tipo de negociación, un cliente, por ejemplo, que lo multaron, que está metido ahí en un procedimiento penal, y claramente él tuvo que salir de todos los tipos de sociedades y qué sé yo, y lo camuflamos, y a ese quiero obligarle el contribuyente, para sacarlo, digamos, de lo pagado. Bueno, pero en definitiva, la accesibilidad, acá los gestores, los socios gestores, no pueden ceder, pero los comanditarios, los que pusieron solamente plata, sí pueden ceder. Entonces, es como un mix de la sociedad anónima y la sociedad colectiva. Y por lo mismo, porque son los gestores los que aparecen frente al tercero, solamente ellos aparecen en la razón social de las sociedades comanditarias. ¿Ya? Después tenemos por último la SPA. La SPA es una sociedad que se creó en el año 2000, entre los años 2008 y 2009, con la ley de capitales, de mercado de capitales 2, la denominada ley de capitales, de mercado de capitales 2, que se creó con el objeto de incentivar, digamos, la inversión en capital de riesgo. ¿Qué significa eso? Que básicamente fomentar el emprendimiento, y que las personas, o los inversionistas, o los empresarios, apostaran con poner plata, ¿cierto?, en una buena idea, ¿cierto?, que no saben cómo va a funcionar, como lo que es NOSCO, esa compañía de alimentos que es un emprendimiento, ¿cierto?, que hoy en día ya tiene recursos incluso del dueño de Amazon, ¿cierto?, pero el Betterfly y todo ese tipo de Uber, ya eso es lindo, pero igual es algo que es una buena idea, ¿cierto? Es como que nosotros tengamos una buena idea, pero no tengamos plata. Entonces vamos a un inversionista y le decimos, tengo esta idea. El inversionista, ¿qué es lo que debe hacer? Perfecto, yo te puedo pasar la plata para que genere esa idea. Pero como es un negocio tan riesgoso, porque no se sabe si va a funcionar o no, ¿cierto? Las sociedades anónimas, como tienen una estructura muy rígida, que no te puede salir de ahí, ¿cierto? No era una forma jurídica muy amigable para darle seguridad al inversionista. Y por tanto, se copió el modelo gringo de las SPA, que tienen mucho de las sociedades anónimas, pero son mucho más flexibles. Uno las puede hacer un traje a la medida para un determinado negocio. Y se crearon para el emprendimiento, para fomentar el emprendimiento, y si hay emprendimiento, hay inversión, y si hay inversión, hay trabajo. Si hay trabajo, la economía del país está bien. ¿Ya? Básicamente eso es lo que hay detrás. Ahora, cosa distinta es que hoy en día las SPA se ocupan prácticamente para todo tipo de objetos, como negocios sociales. Para innovación, para cuestiones inmobiliarias, para cuestiones civiles, para cuestiones de abogados, de arquitectos, de una comercializadora de algo, lo que sea, puede estar bajo esta forma jurídica. ¿Ya? Esta forma jurídica tiene también la forma de administración de un directorio o también una sociedad colectiva, es decir, alguno de los accionistas puede perfectamente administrar. Aquí está plenamente vigente lo que es la autonomía de la voluntad de los accionistas que la constituyeron. ¿Ya? Y básicamente, a diferencia de lo que ocurre con una sociedad anónima, acá nosotros podemos prescindir de la figura de un directorio. Y claramente, en cuando se crearon las SPA, muchos de las personas que tenían sociedades anónimas las transformaron en SPA. ¿Para qué? Para evitar cumplir con el trámite de tener un directorio. Es algo, entre comillas, igual administrativamente tedioso, porque tienen que hacer sesiones, tienen que conferir poderes, tienen que ir al libro de acta y un sinfín de cosas administrativas y burocráticas que hacen que ejercer la actividad a través de las sociedades anónimas sea una lata. Tiene que haber un abogado en la sesión, etcétera. En cambio, la SPA, que tiene todas las bondades de una sociedad de capital, podía prescindir del directorio o puede prescindir del directorio, y por eso, digamos, es una sociedad muy utilizada hoy en día. Al igual que la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada, la SPA también, la responsabilidad de los accionistas está limitada al monto de lo que aportar. Y la razón social o denominación, ¿cierto?, es también, al igual que la sociedad anónima, puede ser un nombre de fantasía o lo que se les ocurra, pero siempre con la expresión sociedad por acciones al final, o SPA. Por último, en este punto, los títulos igual son cedibles o negociables, lo mismo que una sociedad anónima. ¿Ya? Dicho esto, ¿cierto? Como conclusión, y solamente para fines pedagógicos, ¿cierto? En Chile, todas las sociedades son de responsabilidad limitada. No obstante que hay una que se llama así. ¿Y por qué digo eso? Porque las figuras jurídicas más utilizadas en nuestro país, que son la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad por acciones, ¿cierto? Los socios no responden de las deudas de la sociedad. Ahora, hay una sociedad que se llama así, pero todas tienen el mismo efecto. ¿Ya? Y ahora, eso es para fines pedagógicos, porque para fines jurídicos existe todavía la sociedad colectiva, en donde la responsabilidad de los socios es ilimitada y solidaria, y por tanto ellos sí responden de las deudas de la sociedad. Pero por ese hecho, hoy en día están en desuso, y nadie las ocupa. ¿Ya? Ahí lo mismo está. Después, pasamos a lo que nos convoca, ¿cierto? Que es analizar. ¿Dudas hasta ahora? ¿Dudas? ¿Sí? Dígame. ¿Cuál es la diferencia que te dijo que la sociedad de anónimos, la SPA, los títulos en una se parecían, pero dice en un título negociable y el otro se. Sí. Se dijo. Entonces, ¿cuáles son sinónimos? No sé. Negociar, lo puedo negociar, transar en la bolsa. La SPA no transa en la bolsa. Pero eso es libre. Pero como ceder los derechos. Lo que tienen que tener claro en ese punto es que ambas acciones, tanto de la SPA como de la sociedad anónima, son perfectamente cedibles y transferibles. ¿Ya? En la de responsabilidad limitada y las sociedades colectivas, no. Y uno requiere del consentimiento de todos los socios. En la SPA y en la anónima está lo mismo. Yo le puedo vender mi participación a quien quiera y eso implica que son títulos negociables o cedibles. ¿Ya? Es como sinónimo para ese caso. ¿Ya? Entonces ahora corresponde analizar. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿No? ¿Don Hugo? Ahora entonces entramos a analizar o vamos a pasar a estudiar las sociedades en particular. ¿Ya? Ahora ustedes van a tener presente y van a aprender, digamos, qué significa, ¿cierto?, ser una sociedad de responsabilidad limitada, qué significa ser una sociedad colectiva, cómo se constituyen, ¿cierto?, cómo se administran, ¿cierto?, en qué debe consistir su objeto social, cómo debe estar conformada la razón social, etcétera, etcétera, etcétera, que es lo que viene ahora. Y vamos a partir por esta gran clasificación que son las sociedades de personas. ¿Ya? Eso es lo que vamos a entrar a estudiar ahora. Y por tanto ustedes deben saber, ¿cierto?, cuáles son las sociedades de personas que tenemos en nuestra legislación. ¿Ya? Y las sociedades de personas, es decir, aquellas en donde nuestro legislador tomó en consideración a la persona más que a la plata, podemos encontrar la sociedad colectiva, la sociedad con responsabilidad limitada, la sociedad en comandita, y algunos agregan, no como sociedad de personas, sino que lo agregan en este punto de la materia para estudiarlo, que no son sociedades, la empresa individual de responsabilidad limitada y la asociación o cuentas en participación. ¿Y por qué lo estudiamos acá? Porque si bien no son sociedades, los elementos se parecen mucho a lo que son las sociedades de personas. Entonces están amarillitos ahí, porque no son sociedades, pero son formas jurídicas de organización que tienen muchas similitudes con una sociedad de personas. O sea, en el solemne, cuando usted pregunte cuáles son, puede poner las tres, ¿no? Y va a estar bueno. Exacto. Sí, va a estar bueno. Que si se lo pongo malo, usted me alega, me dice, oye, si no son sociedades, ah, le digo. ¿Ve? Pero vamos a dar un talizo. Va a salir de la bomba. Y le puedo preguntar, pero qué tipo de sociedad son escritos. Si fuera a hablar y le pregunto, ¿qué tipo de sociedad de personas usted conoce? Usted me va a decir las tres primeras. ¿Y conoce algo que se parezca, que no sea sociedad de los escritos? Y usted me dice, ya, la hay real. ¿Ve? ¿Pero cómo es escrito? Eso no está definido. Pero es verdad, el falso, ahí la va a colocar. No, Elisa, no, Elisa. ¿Por qué? Porque ustedes son tan poquitos que perfectamente les puedo hacer un examen extenso de desarrollo. No, no, y lo realizo feliz el fin de semana. No prometió eso, tiene que cumplir su palabra porque dijo las 10 primeras verdades y falsos para que se saquen un 4. Sí. La próxima. No, alternativa. Alternativa, no. Primeras 10 verdades y falsos. Después alternativa. Esa, y después de desarrollo para el 7. Claro, hoy que los certámenes para que cumplan con el profesor, me haga eso porque se está compuesto de 3. De tres métodos, porque está la alternativa, la verdad y el falso y el desarrollo. ¿Este pero siempre? No, va a tener desarrollo. Y puedo hacer acto de desarrollo. Pero ¿qué van a tanto? Porque las letras son feas. ¿Se empiezan a ver con eso? No, no, no. Porque tengo que ayudar y no puedo ayudar. ¿Ah? ¿Sí? ¿Pero está lisa? ¿Pero si no era tu profesor favorito? En fin, lo que les quiero manifestar acá es que tenemos este tipo de sociedades de personas y adicionalmente se estudian estas últimas dos que no son sociedades, pero que tienen rasgos tan característicos que para un tema de entendimiento se recomienda, digamos, analizarlas en esta oportunidad. ¿Ya? Básicamente acá, la sociedad colectiva, ustedes tienen que saber que hay dos tipos de sociedades colectivas, que son las civiles y comerciales, dependiendo de qué. Para qué se dedica. Eso, en términos coloquiales, ¿cierto? Sí. Dependiendo de su objeto, ¿cierto? En base a eso, si el objeto hay alguna actividad mercantil, la sociedad va a ser comercial, ¿cierto? Sí. Y si no, civil. Ahora, ¿dónde están reguladas las sociedades civiles? ¿Colectivas civiles? ¿En el código? Colectivas civiles, en el 2071. Sí. Siguiente del código civil. Muy bien, porque claramente son sociedades civiles. Aquí las voy a andar regulando en todo el comercio. Sí, y las sociedades colectivas con apellido comercial están reguladas en el artículo 348 y siguiente del Código de Comercio. Sí. Ya. Las de responsabilidad limitada también pueden ser civiles o comerciales dependiendo de lo que se dedique. También. ¿Ya? Estas se regulan ¿por qué? Por la ley 3918 que las crea. ¿Ya? Y esa ley, dentro de sus 5 artículos, ¿cierto?, sostiene, digamos, que en todo lo hemos regulado por la ley 3918, que es nada, son 5 artículos, se aplica, depende. Si es civil, las normas del. En definitiva, las normas de las sociedades colectivas, que pueden ser civiles o comerciales, ¿ya? Pero, en esta oportunidad, el legislador tiene. Un tanto más de lo que es, entrega más a las partes del contrato de sociedad o a los socios, la autonomía de la junta. Por tanto, es muy importante en cuanto a regular una sociedad de responsabilidad limitada, lo que dicen sus estatutos. Lo que ustedes regulen, lo que ustedes acuerden y lo que ustedes lleven a ese estatuto que está en una escritura. ¿Ya? Después tenemos las sociedades comanditas, que también pueden ser civiles o comerciales, ¿cierto? Y ahí entramos a lo que está establecido en el artículo 470 y siguientes del Código de Comercio, donde encontramos el concepto, ¿ya? Pero ahora, si la sociedad comandita tiene alguna actividad generalmente de carácter civil, nos vamos a las normas que están contenidas en el Código Civil, ¿cierto? Y por último tenemos la empresa individual de responsabilidad limitada y la asociación o cuentas en participación. Y la asociación en cuenta en participación es un contrato, no es una sociedad, no es una genera una persona jurídica, no genera una persona jurídica distinta y tampoco una sociedad. ¿Ya? ¿Ok? Es simplemente un contrato. ¿Ya? O sea, es como juntarse con alguien para ejecutar una acción comercial. ¿Cómo ves? Sí. A través de un contrato. Tal cual. Es decir, oiga, don Mauricio, que hagamos este negocio, yo hago todo, tú pon la plata. Ya, hagamos un contrato de asociación de cuentas en participación. y que de ahí viene su similitud con la sociedad informática, donde dos partes de esta asociación, que son el partícipe y el gestor. Uno pone la plata para callar y el otro coloca la... Lo mismo. Es básicamente lo mismo en cuanto al funcionamiento, pero la diferencia es que la sociedad en comandita es una entidad, una persona jurídica. Que la asociación cuenta en participación, no sé, de una persona jurídica al socio gestor que está en tribunal funcionando. Bueno, esa asociación en cuanto en participación pueden ser... sociedades que actúan, digamos, en base a ese contrato. Exacto. Y se ocupa. No, uno no es un contrato muy utilizado, pero es muy útil para determinados casos particulares. ¿Ya? Para que lo tengan ahí como cartita de arco de la manga para algún tipo de chanchullo que se les ocurra. ¿Ya? Pues bien, la empresa individual de responsabilidad limitada, ¿ustedes por qué creen que existe esta cuestión? Que se creó por ahí por el año 2000, ya no más, ahí no más recordar porque no me acuerdo del año en específico, pero... Fue para separar un poco las aguas de las personas cuando un empresario era con su rol natural, para que ejerciera su ¿cómo se llama? Su negocio. Forma tranquila, con el patrimonio. Y separado, digamos como las cuentas separadas, digamos, de una de la otra. Sí. Pero no. No, pero sí. Esa es la razón poética o romántica de lo que es una IRL. Y exacto, por eso es el efecto que tienen. Pero ¿cuál es la razón de ser? ¿Por qué le digo eso? ¿Por qué no creo una sociedad nomás? Ah, porque hay una razón. La persona. ¿Cierto? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pasaba que nosotros teníamos la idea de un negocio, qué sé yo, qué bla bla bla, pero nos daba miedo emprenderlo con nuestro patrimonio personal, ¿cierto? Y por tanto queremos tener esta figura de tener los patrimonios separados de una persona jurídica, que tenga el negocio, qué sé yo, y mis bienes en mí, todo el patrimonio, para que no se mezclen con la actividad, que es lo que nos dijo Mauricio. Pero resulta que la ley, el artículo 2053, me señala que la sociedad o compañía ha contrato que dos más personas, entonces no voy a cumplir con el requisito. ¿Y qué es lo que se hacía mucho y se sigue haciendo? De que alguien invitaba a un socio de baja. El socio de baja, así se denomina en la jerga doctrinaria. ¿Por qué es de baja? Porque es una simulación, ¿no? Está ahí un socio de papel. Está en papel. Pero jamás, nunca es como entre comillas un socio activo. Y básicamente ahí está el papá. O la mamá que le dice al hijo, oye, formemos un hijo, una sociedad, te doy el 0,1%. Para tener una sociedad y distribuir mi carga tributaria. O para generalmente crear una sociedad sin tener esta personalidad jurídica. Y se creó un sinfín de sociedades que están constituidas con socios simulados. ¿Ya? Tengo un caso de simulación ilícita. Está la simulación ilícita, ¿cierto? Que aquí tiene por objeto defraudar a terceros, y la ilícita, que es algo que cuando alguien hace algo que no es efectivo en la realidad, ¿cierto? Que es la simulación absoluta o la relativa, pero que nadie perjudica. Y si yo hago una sociedad simulada con mi hijo, que es del 1%, a nadie estoy perjudicando, salvo que lo haga en una situación de contingencia, ¿cierto? Que ahí básicamente existe la acción revocatoria. Por tanto, el legislador dijo, oye, están haciéndose muchas sociedades simuladas, con un socio que es falso, qué sé yo, creemos una figura, ¿sí?, que tenga el mismo efecto de separar los patrimonios, ¿cierto?, pero que no sea una sociedad porque son dos más personas. Y pues, creó las empresas individuales de responsabilidad limitada, que no son un contrato. Obvio. ¿Por qué no son un contrato? Porque son de una sola persona. Claro. ¿Y los contratos son? De dos o más. ¿Qué cosa? Voluntarios. De dos o más voluntarios. No, ¿no? O sea, dos o más voluntarios. Me perdí. No, no, no. Sí, yo también me perdí porque... Está todo el rato conversando y con Mauricio. ¿De qué se perdió usted? Ya voy a sentar ahí, al lado suyo. ¿En qué se perdió usted? Usted dijo pretende que se crea la sociedad y se desvincularon los patrimonios, ¿cierto? El fin de por qué se crean las sociedades es para separar los patrimonios. No, esto es de la sociedad limitada. No es una sociedad. Ya, pero es que eso es un fin, porque dijo que era una sociedad, después dijo que no era una sociedad y después ya no puso nada. No se preocupe, pregunte, no la necesito. No es una sociedad, pero se estudia como una de las sociedades de personas por el hecho de que tiene muchos aspectos que se parecen a las sociedades de personas. ¿Ya? La IR, la empresa individual de responsabilidad limitada. Pero no es una sociedad, ¿ya? Pero tiene aspectos que son parecidos, como por ejemplo el tema de que el titular de la empresa, ¿cierto?, no responde de las obligaciones de la persona jurídica que crea a través de este instrumento. Tiene patrimonio propio, tiene nombre, tiene una forma de ser administrada, etcétera, que son matices que se parecen mucho a una sociedad de personas. Por eso se estudia acá, en esta parte de la materia animal. Pero no es que esté aquí metida en la ley. Y esa entidad que se denomina empresa individual de responsabilidad limitada se creó por nuestro legislador para evitar, ¿cierto?, esta simulación que hacíamos los particulares de invitar a un socio de papel falso, entre comillas, para cumplir con el requisito de dos o más personas que exige la sociedad. ¿Ya? Y la IRL, ¿cierto?, es básicamente un instrumento bien utilizado, hoy en día un poquito menos, pero se sigue ocupando harto menos en realidad. Y por el hecho de que hoy en día existen las sociedades por acción. Pero, por ejemplo, en el caso de la... O sea, yo lo digo por experiencia propia. Cuando uno tiene una IRL, por ejemplo, quiere postular algún tipo de proyecto y se protege. Es como que... ¿Así no? Como que no, te miran como... Como de segunda categoría. Pero, en cambio, cuando estás constituido, por ejemplo, por una limitada y como constituido como empresa, independiente, que sea igual de finca que la otra, te miran, digamos, te miran con mejores ojos para... Eso puede pasar y pasa mucho también por los bancos, cuando se abren cuenta corriente. Pero esos son sesgos. Pero son puros sesgos o criterios que ahí básicamente todos son libres, o sea, el sesgo no se pueden negar si es que no tienen un fundamento. No es que la práctica no se niegan, no, o sea, no es que a ti te digan, te negamos por esa razón. Te miran más, también miran más. Pero sí pasas a otra lista, digamos, que la tienen dentro del mismo concurso. La carpeta queda más abajo. Claro. Es como lo mismo que pasa cuando uno representa una sociedad constituida en un sistema medido o un sistema tradicional. Claro. Pero, entre comillas, ellos no tienen un fundamento jurídico para, entre comillas, negar, como usted indica, pero le tiran como para cola. Pero eso básicamente por un sesgo de ellos, ¿no? O justifican con otro motivo el hecho de no... Tratan de, exactamente. Y eso pasa. Pasa mucho. Sobre todo, como dice usted, los bancos, eso es... La SPA, en cambio, eso es lo que pasa con la recepción que el mercado jurídico o los particulares tienen un instrumento jurídico creado por el derecho. Cuando se crearon las IRL, como que todos ahí, como que no sabían muy bien en qué consiste. Lo mismo que pasó con la sociedad en un día, como que nadie, los abogados, los fiscales, los bancos no sabían mucho su funcionamiento, entonces las trataban de dejar por debajo, ¿cierto? Y lo mismo pasaba con la IRL en su oportunidad. En cambio, por ejemplo, la SPA, ¿cierto?, es una sociedad que tuvo una excelente recepción del mercado en general. Y por tanto, los bancos la aceptaban al tiro y qué sé yo, y los beneficios, ¿cierto?, porque era más elegante. Pero una cuestión netamente de percepción, ¿ah? Porque básicamente, jurídicamente... Yo le digo que hasta la IRL, cuando tiene mi IRL... Pucha, la vez crédito, no, al final me aburrí y cerré esas autores y formulé una habilidad y lo no hay. Lo que pasa es que la IRL, si bien se crea una persona jurídica distinta al titular de la misma, es obvio que es la misma persona que está vigilando. En cambio, ese efecto en las sociedades, no tanto de personas, porque pueden haber 5, 10, 20, pero las sociedades de capital. Así que no afecta. Uno tiene idea de quién puede estar detrás de la sociedad. Ponerse mal pensado, profesor. Me quiero volver un punto atrás de nuevo y la sociedad en comandita, donde el que aporta el capital queda en secreto. Para el Estado, ¿qué efecto puede producir de que una persona que sea funcionario público y que tenga un edificio, que esté trabajando en un edificio y más encima tenga una empresa de aseo que sea ahí? Y él sea el que le aporte el capital y que esa empresa se adjudique la licitación de la limpieza de los tribunales de justicia, por ejemplo. Bien, desde la perspectiva de las sociedades en comandita, yo creo que el Estado o algún particular que quiera ver efectivamente si hay quién es el socio gestor, comandar el que puso la platita, igual va a poder llegar. Le puede pedir, digamos, para, oye, yo, perfecto, hagamos el contrato, pero acompáñame los estatutos de constitución, cuando se constituyó, y ahí claramente va a aparecer el comanditario, qué sé yo, pero frente a de cero el que anda firmando todo, qué sé yo, es el gestor. Aparte que el futuro de ser las licitaciones son como por sistema, porque lo compra, ¿cierto? Por portal. Ese efecto sí o sí lo puede conseguir con la sociedad de aguantan participación. Porque si no hay un estatuto jurídico creando la persona jurídica donde hay dos comparecientes que tienen que entrar, digamos, para la conformación de la sociedad de aguantan participación. Porque ahí puede haber una empresa, por ejemplo, responsable limitada con el nombre y todo, y aparte por fuera un contrato de asociación en cuanto a. Sí, eso, pues ahí se mete yo hago el contrato con usted, don Manuel, ¿cierto? Yo soy el partícipe de usted, el gestor de ese, de la asociación de cuentas en participación. Nosotros tenemos un contrato, un papel, que dice de que si tú ganas 100, me tienes que dar a mí 50. Hoy ahí nosotros regulamos nuestra relación comercial. Pero tú vas a andar como Manuel, por la vida, celebrando contratos en tu nombre propio. Pero después yo te cobro a través de este contrato. Entonces, si tú querías arrancar con los pagos por un lado, yo te agarro, te demando, págame y acompaño como antecedente el contrato de asociación de cuentas en participación. Pero la sismo sí es buena. Y la sociedad comandita, con los estudios de títulos, de antecedentes legales que puede hacer la unidad fiscal de un banco, de un acreedor, de una empresa debidamente inteligente, puede llegar a lograr identificar al. Porque ese es un instrumento privado, ¿no? Instrumento privado. Que de hecho es consensual. Pero claro, no se ponga tan. No, pero voy a hacer mi empresa mañana entonces. ¿Ah? Voy a licitar el aseo de donde trabajo. Pero yo quiero saber. Código civil. Artículo. 2061. ¿Qué nos dice el artículo 2061, inciso segundo, don Manuel? Es sociedad colectiva aquella en que todos los socios administran por sí o por un mandatario elegido en común acuerdo. Ya. Colectiva. Civil. Código civil, ¿cierto? Entonces acá el legislador no define lo que nosotros debemos entender por sociedad colectiva civil, sino que la trata de conceptualizar a través de su forma de administración. Y por tanto nos dice, es sociedad colectiva aquella en que todos los socios administran por sí por un mandatario elegido de común acuerdo. Entonces el legislador ahí es un tanto impreciso o incompleto, ya para que lo tengan presente, porque la define como es administrar, sin indicar sus elementos preponderantes, como el tema de la responsabilidad, el objeto, de que es consensual, no. Por un lado, tenemos la sociedad colectiva de carácter comercial, en donde nosotros rescatamos lo que acaba de decir don Manuel, porque también es una sociedad colectiva, y que básicamente son aquellas en que se forman para negocios que la ley califica como mercantiles. Como bien dijo delante, y dice, ¿ya? Por tanto, acá el legislador también fue escueto y no señaló todo lo que debiésemos entender, digamos, por esta sociedad. Por tanto, algunos autores complementan este concepto agregando el tema de la responsabilidad que aparezca para los socios, que es limitada y subyacente, y la definen como aquella en que los socios administran por sí, por mandatarios elegidos de común acuerdo, y responden, ¿cierto? En forma indefinida o ilimitada, como ustedes quieran decirlo, y solidaria de las obligaciones contraídas en nombre de la sociedad, ¿ya? Que es como el efecto preponderante de este tipo de sociedad. Después tenemos la sociedad encomandita, que nos dice, por ejemplo, don Manuel, el artículo 2061, inciso tercero. Es sociedad encomandita aquella en que uno o más de los socios se obligan solamente hasta concurrencia de sus aportes. Y por lo tanto, ¿quién tiene el código de comercio abierto? Antonio, ¿quién dice el 470? ¿El código de comercio? En arameo. ¿Qué pasó? Yo. Sociedad en comandita es la que se celebra entre una o más personas que prometen llevar a la caja social un determinado aporte. ¿Ya? Y una o más personas que se obligan a administrar exclusivamente la sociedad por si eso de. No se preocupe. Básicamente ese concepto es el que establece que hay dos tipos de socios, uno comanditario y otro gestor. Hay una visión y es lo que veníamos diciendo, ¿ya? Y después, ¿qué pasó con el socio? Cuando habló del socio de papel, ese lo hizo, se refería a la empresa de responsabilidad limitada. Para que no hizo un socio de papel. ¿Se crean esas empresas? Sí. ¿Por qué? Porque todas las sociedades que no son las SPA hoy en día requieren de dos o más personas. Entonces ahí el legislador dijo, oye, para evitar de que. Para evitar el tema de que haya sociedades en donde hay un socio que efectivamente no es tal, sino que está ahí por cumplir con el dos o más, creemos estas IRE. Para que no tengan que hacer eso. Claro. Y después tenemos, acuérdense que estamos, sociedades de personas, colectiva, civil y comercial, en comandita, que también puede ser civil y comercial, y la con responsabilidad limitada. Son puras sociedades de personas en donde el legislador tomó en consideración a la persona que tengo al lado para poder establecer toda la regulación jurídica al respecto. Y esta sociedad, que está regulada en la ley 3918, que es una ley muy simple, que tiene solamente 5 artículos, como ustedes se podrán percatar en el apéndice de su código de comercio, si es que lo tienen, y si no, tienen que bajar la ley, ¿ya? Que básicamente, como es una ley tan escueta, se remite prácticamente en toda su estructura a la regulación de las sociedades colectivas. Pero, por la salvedad, en este tipo de sociedades, siempre tienen que los socios declarar que su responsabilidad se limita al monto de sus respectivos aportes, con el objeto de quedar amparados con este tema de que la responsabilidad de la sociedad no va a contaminar a los socios que la están construyendo. ¿Ya? Y no son sociedades, pero ustedes tienen que tenerlas presentes, que la asociación no cuenta en participación. Que no le voy a decir a la Antonia que nos lea el artículo, y ustedes tienen que manejar el artículo 507, que dice: la participación es un contrato, ¿ya? Por el cual dos o más comerciantes, dice comerciantes, y ustedes saben lo que es un comerciante, ¿cierto? Artículo 8. Y usted también lo va a conocer más adelante, Antonia, en su robusto. Toman el interés en una o más operaciones mercantiles. Tienen que ser actos de comercio que ahí Antonio está viendo el artículo 3. ¿Cierto, Antonio? Y como usted beneficiada, está relacionando los dos cursos al mismo tiempo. ¿Qué piensa usted? Yo cerré la puerta. Yo la cierro. Ya estamos terminando de hecho. ¿Cierto? Es un contrato, ¿cierto?, en que por el cual toma comerciantes, es decir, si uno de ustedes no es comerciante, no está celebrando una asociación con participación. mientras tiene instantáneas sucesivas que debe ejecutar uno de ellos, uno de las partes de este contrato, en su solo nombre y bajo su crédito personal. Es decir, una sola persona es la que responde con su crédito y con su nombre, el que está ahí actuando, ¿cierto?, para que se abra este negocio, a cargo de, obviamente, rendir cuenta y dividir con sus asociados, ¿cierto?, las ganancias que el dinero vaya surgiendo. Las EIRL están definidas en el artículo 2 de la ley 19.857 y se definen como una empresa, ¿ya?, que forma una persona jurídica distinta, digamos, al titular. Pero esa entidad la vamos a ver más en detalle, porque sí corresponde ser a... Entonces, esa era la que tenía similitudes con la colectiva, ¿verdad? Sí. No con la sociedad de personas en general. Pero que no es una sociedad, sino que es un... Algunos dicen que su naturaleza jurídica es un patrimonio de afectación, ¿no? Pero no es una sociedad y tampoco es un contrato. Pero sí genera una persona jurídica distinta al titular que la crea. ¿Ya? Y con esto vamos terminando. Que es algo que se pregunta, sí, pero algo tan básico, pero a lo que veis que no se pueden equivocar en esto. ¿Cómo se constituye en sistema tradicional una sociedad colectiva y una sociedad con responsabilidad limitada? ¿Cómo? La sociedad colectiva, ¿cómo se constituye? Ustedes tienen que hacer activa una distinción en su mente. Si estamos en presencia de una sociedad colectiva de carácter civil, ¿cierto?, se exige solamente consentimiento, consensualidad. Es decir, nos damos la mano, como delante hicimos con don Mauricio, y la sociedad la creamos. Es decir, si nos ponemos de acuerdo en los elementos esenciales, que es la estipulación de los aportes, el beneficio y todas esas cosas que ustedes ya saben, listo, la sociedad se creó. Ahora, eso no significa que sea consensual, de que la sociedad deba dejar de cumplir con todos los elementos esenciales del concepto de sociedad que ya estudiamos. Por tanto, sí tiene que haber una estipulación de los aportes, sí tiene que haber un beneficio, sí tiene que haber aspectos societarios para algunos, etcétera, etcétera, etcétera. Y tampoco, y nada obsta, y nada impide que, si bien es consensual, hagamos que conste por escrito, para fines probatorios, ¿cierto, modo? Porque las palabras se las lleva el viento. Ejemplo de sociedad civil, las sociedades profesionales. ¿Las conocen? ¿Perdón? ¿No? Las ciudades, las sociedades de profesionales. Abogados. ¿Ah? Los abogados. Los abogados. Los doctores. Las clínicas. Cuando hablamos de profesionales. Puede ser, pero en lo que pasa es que una clínica ya... Lo que define una sociedad de profesionales, de una sociedad, la sociedad de profesionales es una ficción tributaria. Centro médico. ¿Ya? Diagnóstico. Y que implica que la sociedad va a cumplir con su finalidad, con su objeto, que se haya propuesto en su estatuto, más con la capacidad profesional de sus socios que con la plata o que con el capital monetario. Y está muy de moda hoy en día, siempre existió esta ficción, pero está muy de moda hoy en día, que no los voy a marear con esto, así que si los que quieren taparse los oídos se los pueden tapar. Pero básicamente, Piñera, cuando se fue, ahora hace poco, en el gobierno anterior, hizo una reforma tributaria en donde las asesorías pasaban a estar afectas al impuesto que es el IVA. ¿Ya? La asesoría legal, pero en el momento en que sean ejercidas por empresas, sociedades. La asesoría de proyectos de ingeniería, todas esas cuestiones, antes eran exentas de IVA, y Piñera, para financiar la pensión general universal, ¿cierto?, la PGU, garantizada, eliminó esa exención para tener más claridad y así las sociedades que se dedicaran a la asesoría pagaran IVA. ¿Ya? Pero, si esa sociedad cumplía las características tributarias que se comprendieron en la vía oportunidad y que siempre han existido, para calificar como una sociedad de profesionales, ¿cierto?, seguían estando exentas de IVA. Por tanto, ahora lo que hacen, ¿cierto?, todas estas oficinas que están como una sociedad se transformaron y cambiaron sus estatutos para los efectos de poder seguir estando exentas de IVA. Y es por eso que hoy en día están muy de moda y muy aplicables, ¿ya? Pero es una ficción tributaria, es para estar exento de IVA. ¿Ya? La sociedad colectiva comercial, la civil es consensual. Eso es lo que ustedes tienen que rescatar. La sociedad colectiva comercial, en cambio, es solemne. Solemne. ¿Y cuál es la solemnidad, Isa? Escritura pública. Exacto. Escritura pública, cuyo extracto debe inscribirse en el plazo de 60 días. ¿Corrido o hábil? Ah, no, ya, corrido, muy bien. Eso es una formalidad. Hay que ver, tiene que haber un plazo de por medio. Claro que no vamos a hacer la escritura y la vamos a dejar ahí eternamente. Hay que inscribirla en algún momento. Siempre escritura pública. Y siempre inscripción del extracto en el plazo de 61. Ahora, ustedes van a ver en sus apuntes que hay una norma que habla sobre las sociedades colectivas comerciales por instrumento privado. Y lo único que dice la disposición es que si yo pacto una sociedad colectiva comercial por instrumento privado y no por escritura pública, el único efecto que produce es obligar a los socios a concurrir al otorgamiento de una escritura pública. Entonces, como una promesa de sociedad. Una cuestión más que no tiene ningún tipo de aplicación, pero yo se los pongo ahí porque claramente lo pueden leer en los artículos. ¿Ya? Pero la solemnidad es, como bien dijo Elisa, escritura pública y cuyo extracto debe estar inscrito en el registro de propiedad conservador de bienes raíces del domicilio que usted puso de los extractos. Ya. Profesor, ¿el instrumento privado podría tomarse como una promesa hasta antes de que se ejecuten las acciones o el inicio de actividades de la empresa propiamente? ¿Cuándo dice por instrumento privado? No. O sea, la sociedad colectiva comercial, ¿no? Dentro de lo que usted acaba de decir, sí o sí, para que nazca esta persona jurídica distinta a los socios, tiene que haber cumplido con la formalidad de tener una escritura pública y inscribir el extracto de esa escritura pública en el registro de comercio del conservador. ¿Ya? Esa es la base. Pero voy a pasar, yo no lo he visto nunca y nunca, yo creo que lo voy a ver en la vida, de que los socios digan, antes de ser socios, porque antes de crear esta persona jurídica, en un instrumento privado, un papel, que no sea escritura pública, digan, oiga, vamos a tener una sociedad colectiva comercial que se va a dedicar, digamos, a la comercialización de productos informáticos, su capital, qué sé yo, pero en un instrumento privado, no en una escritura pública. Ese documento, en ningún caso tiene la validez de haber conformado a esta persona jurídica y en ningún caso se forma la sociedad. Hasta ese momento era un sueño. Exacto. Y el único efecto que tiene, según ese artículo que está en el Código de Comercio, es que obliga a los socios a ir a la notaría a firmar la escritura pública que va a otorgar los estatutos de la personalidad jurídica que estoy creando. Y por eso se dice que es como una especie de promesa de constituir una sociedad. Está escrito abajo, disculpe. Sí. ¿Ya? Pero ustedes tienen que rescatar de que es solemne, escritura pública, inscripción de. Después, ¿qué otra sociedad de personas tenemos? Aparte de la sociedad colectiva. Vamos. Saquen. La última chispeza de la clase, del día. ¿Qué otra sociedad de personas hay? Que está la línea anterior, pues hombre. ¿Ah? La sociedad colectiva. La comandita. La comandita, muy bien. Y la reina, la reina, la reina y rey. ¿Cuál es la reina? La sociedad responsable de mirar, pues es la reina. Claro, la más utilizada de todas las sociedades de personas que existen en la vida. Y esa sociedad de personas, la sociedad con responsabilidad limitada, y aquí da lo mismo, ojo, acá da lo mismo si la sociedad de responsabilidad limitada es civil o es mercantil. Da lo mismo, se constituye de la misma forma. Y la solemnidad para constituir una sociedad con responsabilidad limitada son las mismas que para constituir una sociedad colectiva comercial. Es decir, ¿se requiere escritura pública? Sí. ¿Se requiere inscripción de un extracto en el registro de comercio que lleva el conservador de bienes raíces del domicilio de la sociedad? También. ¿Se requiere que ese extracto se inscriba en el plazo de 60 días corrido de la escritura? También. Pero aparte de eso, se adiciona dos requisitos más: que ese extracto que se inscribió también se publique en el diario oficial en el mismo plazo de 60 días, y que la escritura tenga sí o sí la declaración de que la responsabilidad de los socios queda limitada al monto de su respectivo aporte. Dicho sea de paso, si no contiene esa declaración, la sociedad pasa a ser automáticamente una sociedad colectiva. ¿Cómo era lo último? De que también, adicionalmente, debe cumplir con una declaración esta sociedad de responsabilidad de los socios. Que ellos declaren en la escritura que su responsabilidad queda limitada al monto de su respectivo aporte. Y por eso, digamos, cuando están ahí la parte del capital, siempre va a decir, ya, don Manuel aporta 5 millones que paga de contado en efectivo. Don Hugo aporta 5 millones que paga de contado. Y al final siempre se estimulan en la parte del capital, los socios limitan su responsabilidad al monto de su respectivo aporte, y eso está en negrito, subrayado y en mayúscula. ¿Ya? Porque si no está esa declaración, pasamos a ser una sociedad colectiva comercial común y corriente, y por tanto la responsabilidad de los socios es ilimitada y solidaria. ¿Ya? Ya, hasta aquí llegamos al día. ¿Les parece? ¿Cuándo es la prueba de esto, profesor? Disculpe, ¿alguien se acuerda? Sí, sí, sí. ¿Es el solemne? Sí. Creo que la hay. No, no me preocupado, pero... Es creo que el octubre. Ah, el octubre 28, creo que es. ¿Cuándo es la? ¿El trabajito? ¿Es el 8 de noviembre? Ah, el 25 de octubre. El trabajo del 8. El 8 de noviembre. ¿El 25 de octubre? Yo tengo que tener dos textos los primeros. Pero es que tengo media hora de descanso entre los pero no, está de clecapa. No, no, eso no lo decidí yo, lo decidieron usted, un águila. No, pero ¿sabes qué? Acá tardamos antes y después nos ponen los recursos y dijeron después, y dije, como no, como porque yo tengo este ramo después y nadie me contestó. 51 en el grupo, nadie me dijo nada. Ese es un tema para todos los que quedan así con ramos en común. Hay que acoplarse a la mayoría del curso en el que te agregaste, ¿no?